Escucharon Recordaré Abril y Mi Hombre, este último un tema español de Arozamena y Cárdenas, de 1962 con la orquesta Estrellas del Jazz, conformada por los mejores músicos mexicanos de vanguardia en aquella época. Varios de ellos relacionados con el bolero y las grandes orquestas del momento. Tal es el caso de Chilo Morán, Pedro Plasencia, Armando el Chamaco Domínguez, Tomás Rodríguez, Juan Ravelo, Chucho Zarzosa, Richard Lemus, Mario Patrón, Chucho Hernández, Héctor Jalal el Árabe, Mario Contreras y, por supuesto, Tino Contreras. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro colaborador Marco Antonio Berzunza León para preguntarle lo siguiente. Marco, ¿nos podrías platicar acerca del fenómeno del jazz en las orquestas mexicanas? Para platicar sobre la influencia del jazz en las orquestas mexicanas de los años 40 y 50, tal vez tengamos que remontarnos a los años 20, que es cuando entra el jazz a México. Y yo recuerdo haber visto alguna fotografía de Guti Cárdenas a mediados de los años 20, alrededor de 1925, tocando el banjo en la orquesta de jazz cámara, y ver también al llamado Azcárraga yucateco, don Rafael Rivas Franco, fundador de la primera radiodifusora en Yucatán en los años 30, tocar en los años 20 batería. Y también hay una grabación en la Columbia de Nueva York del cuarteto Cárdenas, con Guti Cárdenas y 13 elementos más, cantando a ritmo de jazz con un combo con metales, la canción Ven Chamaquito. Ahora, en la pregunta de la influencia de los años 40 y 50 del jazz en las orquestas mexicanas, nos vamos al swing. El swing que tuvo su auge en los años 30, 40, 50, con orquestas tan famosas como la de Glenn Miller, la de Duke Ellington, la de Stan Kenton, la de Tommy Dorsey, la de Jimmy Dorsey, que marcaron la pauta a seguir de orquestas mexicanas como la de Luis Arcaraz, como la de Juan García Esquivel, después como la de Pablo Beltrán Ruiz, y de grandes arreglistas para orquesta de Big Band como Jorge Ortega, como Chucho Zarzosa, como Chucho Ferrer, como Mario Ruiz Armengol, y aunque sus orquestas no fueron tan famosas para el baile, el swing, que es lo que hizo furor en los años 40-50. Esa es la influencia que tuvo el jazz en las orquestas mexicanas. Muchas gracias, Marco Antonio Berzunza, por tu aportación. Sigamos con más música. Thank you.

Ayer y Trípoli, esta última de Héctor Jalal el Árabe, de 1962 con la orquesta Estrellas del Jazz, fue lo que escucharon en el segmento musical. Hoy también saludamos a Ana Dalal de Gives Nazará para preguntarle lo siguiente. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo tu padre, José Antonio de Gives Pineda, con el músico Tino Contreras? Híjole, José Antonio, con esta pregunta sí me remueves por ahí un tema que, pues sí, me da un poquito de tristeza, digamos. Tino Contreras y mi padre coincidieron en una etapa de la vida que fue en los años 50. Tino formó parte también de la orquesta de Juan García Esquivel. Tú sabes que mi papá y su grupo Los Cuatro Soles fueron una pieza importante en el desarrollo de los coros de la orquesta Sonorama de Juan García Esquivel. Tengo una fotografía histórica del primer concierto de música moderna en México, celebrada en 1956 en el restaurante Chapultepec, en el Salón Tiroles del restaurante Chapultepec. Y en esa fotografía pues se ven los Cuatro Soles cantando, está Virginia Yaca, besa a Juan García Esquivel y se ve ahí la batería de Tino Contreras. Si coincidieron, creo que debió haber habido una relación, una buena relación, porque aparte todos los grandes precursores del jazz mexicano que te mencioné, con todos mi papá interactuó, tuvo una relación de trabajo, de amistad, y hay testimonio, hay un legado pues de participación de mi papá con todos esos músicos. Pero fíjate que en el caso de Tino es la única referencia que tengo. Sin embargo, yo hace algunos años, no muchos, lo contacté porque andaba en el proceso de investigación de testimonios de la trayectoria de mi papá. Y para mi sorpresa, Tino recibió mi mensaje con mucho entusiasmo, con mucho interés. Y de inmediato me dijo que me dio una cita, que nos viéramos en la Ciudad de México, en un restaurante. Me citó una mañana para reunirnos ahí. Yo vivo en Guadalajara y fue algo que me motivó mucho. Preparé mi viaje, pero no recuerdo por qué circunstancia tuve que cancelar ese viaje. Entonces cancelé esa reunión en espera de poder reprogramarla, pero quiero confesar que me comió el tiempo, me comió la actividad cotidiana, muchas cosas, y ya no pude rescatar ese testimonio. Lo que sí te puedo decir es que me dijo, sí tengo muchas cosas que platicarte y creo que te va a gustar mucho lo que te voy a platicar. Pues hasta aquí queda. Por eso hablo de que me remueves cosas y me da un poco de tristeza no haber podido hacer eso, pero bueno, así sucede a veces y lo que tenemos que hacer, como te dije antes, es disfrutar la música que nos dejaron todos esos grandes músicos. Thank you. Ecos de la Memoria. Thank you. Escucharon Volveré de María Grieber con el cuarteto de César Molina, Perico Blues de Pedro Plasencia de 1960 con la orquesta de Tino Contreras y Los Marcianos Regresan a Casa con la orquesta Estrellas del Jazz de 1962. De esta forma cerramos con la segunda parte de un homenaje al músico Tino Contreras. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y su servidor en la dirección. Soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Los temas de cierre son Toma el tren de la vía A de 1959 y Caraván de 1960, claro, con la orquesta de Tino Contreras.